cortita, el meneo me la sube todita. Gritan bonita cuando va uno que otro sexy. Si supieran que yo soy tan solita, si les bailo porque soy dinamita. Si les bailo porque soy dinamita.